Rosana, coméntenos cómo surge esta asociación y, bueno, cómo surge la charla de mañana, que va a ser muy interesante. Buen día. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar acá y, bueno, poder llegar a todo bien. Bueno, mañana vamos a realizar la tercera jornada de parálisis braquial obstétrica. La PBO, como vos bien dijiste, es una lesión que se provoca al bebé en el momento del parto, provocando esta parálisis en el bracito, donde ese bracito queda como bracito de trapo, como vos bien decías. Bueno, nosotros desde la asociación estamos luchando hace 2 años para que estas lesiones no se provoquen más en los bebés, pues son bebés que vienen completamente sanos. Y por un mal mecanismo resuelto en el momento del parto, estos bebés quedan lesionados y con una discapacidad. Entonces, por eso es la lucha de la información y de la prevención que realizamos desde la asociación. Y estas capacitaciones, que son para todos los profesionales y los familiares afectados, para que estén en conocimiento de todos los tratamientos, del diagnóstico y de lo que lleva toda esta patología. Es así que, bueno, mañana vamos a contar con la presencia del doctor Sebastián Balbuena, del Hospital del Cruce, uno de los 5 mejores especialistas en Latinoamérica y en el país de esta patología, sobre esta especialidad. Y la capacitación especialmente para personas que trabajen en los hospitales, en clínicas, ¿cierto? Sí, es en realidad para todos los profesionales en la materia, ¿no? Para que se capaciten y tengan presente este tema, como decía Roxana. Uh-huh. También mencionabas que es para familias. Una vez que, bueno, que se da esta situación y que el bebé sufre esta lesión, luego, ¿se requieren hacer algún tipo de tratamiento? ¿Cómo se deben manejar los papás y las mamás? Sí, bien Rosana te lo puede decir, ella está muy muy ligada a esto, en realidad todos los familiares, porque se lesiona un bebé recién nacido y estamos involucrados todos. Entonces, ¿qué hacemos los familiares? Buscamos ayudas por donde sea. Y bueno, y uno de los tratamientos que se requiere es mucha kinesiología y mucha terapia ocupacional y otras tratamientos alternativos como la natación y demás, pero son tratamientos que se dan específico para estos niños y que requieren de un tratamiento prolongado de por vida, digamos, en algunos casos, porque hay distintos tipos de lesiones. Roxana, acá te puedo aunar más en el tema, así que cada niño y cada lesión es diferente. Exactamente. Cada parálisis braquial es diferente, ninguna es igual y la evaluación va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros decimos, lo que dice Nora, es que a estos bebés hay que diagnosticarlo inmediatamente, porque estos bebés dependen de esos primeros 3 meses de vida para que ellos puedan recuperar lo que más se pueda de esta lesión. Y a partir, después de los 3 meses, hablamos de secuelas. Y las secuelas son donde quedan de por vida y hay que trabajar con este niño de por vida, ¿sí? Con algún deporte optativo, con la kinesiología siempre, con la terapia ocupacional, pero bueno, también, cuando son las lesiones más graves, hay que intervenir a los 3 meses de vida, hay que intervenir quirúrgicamente a estos nenes, con transferencias de nervio, con un montón de complejidad que necesitan esta parálisis, la grave, ¿no? Después está la media y la leve, que ya son a trabajar mucho en lo que es la kinesiología y la terapia ocupacional. Y el especialista que viene mañana y que va a dar esta charla, ¿se va a referir a los 2 temas? Digo, a la prevención para que esto no ocurra y al tratamiento. Exactamente. Va a hablar desde la prevención, las maniobras que hay que tener en cuenta para prevenir esta lesión en el momento del parto, resolver rápidamente, que no sean estos partos traumáticos, escuchar más a la mamá, nosotras las mujeres, escucharnos cuando decimos no tenemos más fuerza, no podemos pujar más, ¿sí? Porque de ahí arranca esta lesión, ¿sí? Porque el bebé se encaja en el canal de parto y hay que sacarlo, ¿sí? Porque el médico por ahí te dice, y había que hacer lo que sea y hay que sacarlo porque sabía, pero sí, hay que hacer lo que sea, pero antes tenemos que ver que hay maniobras para que esta lesión ocurra, ¿sí? Así que bueno, va a trabajar sobre esto, va a trabajar sobre cuando ya está el diagnóstico y cuando ya está el proceso quirúrgico. Así que bueno, va a ser una capacitación importante. ¿A partir de qué hora? ¿Alguna inscripción previa es necesaria realizar? Sí, a partir de las 11 horas vamos a hacer la inscripción y después a las 11:30 se desarrolla la capacitación. ¿En dónde va a ser? ¿Acá en la legislatura? Sí, acá justamente en el microcine de la legislatura. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias y los invitamos a seguir acompañándonos porque necesitamos de la divulgación.